cierra el capítulo de incertidumbre respecto a la propiedad del predio que han venido ocupando desde hace muchísimo tiempo, pero cuyos derechos no les habían sido reconocidos legalmente.